Buenos días, estamos en el noticiero Entérate con Estefanía y mi compañera Dana Madera. Bueno, estamos aquí con Luz Marina. Bueno, doña Luz Marina, ¿en qué barrio vives? En San Javier, 20 de julio. ¿Cuántos conflictos ha tenido en el lugar que habita? Varios. ¿Cómo los ha solucionado? No, no le encuentro solución a ello. ¿Cómo es su comunicación con las personas que lo rodean? Yo diría que demasiado buena. Si fuera mala, ¿cómo la arreglaría? A golpes. Describe una situación en su vida que haya resuelto un problema con éxito. Cuando me mataron la hija. Si tuviera una empresa, ¿cómo la dirigiría? Con mucho personal calificativo. Si se encontraría con una persona mayor de edad en la calle y necesitaría su ayuda, ¿cómo la ayudaría? Depende de la situación en la que esté. Y si esa persona por lo menos necesitara que usted le ayudaría a caminar, ¿usted le ayudaría o la dejaría? No, la dejaría caer. Bueno, doña Marina, despídase del programa Entérate. Hoy nos despedimos. Adiós. Hoy nos despedimos con Dana, con Marina y con el demás personal. Adiós, chao. Chao. Adiós.